que el gobierno está contra las cuerdas, está casi grogui, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Hay programas de televisión que a mí, de verdad, me dan ganas de vomitar, que son una porquería, son propaganda política, hechos por mercenarios, no por periodistas. Una basura auténtica, pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Cuidemos los comicios. A mí me espanta escuchar como distintas fuentes muy bien identificadas dicen, estoy escuchando hablar de fraude y estoy escuchando hablar de cómo se va a hacer el fraude. En sectores, sobre todo el conurbano bonaerense, que responden al oficialismo. Basta de censuras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Por ahí, viste, mira televisión y encuentra a cada uno que está todo el día, no te dicen nada concretamente, todo zaraza, zaraza, y entonces a mí me molesta mucho el cambio de canal y pongo una película. Barrera del otro lado de la villa, donde el horizonte se fundía con la nada, con salitre en la mejilla resecada y una miel despavorida en la mirada, llegaron los descamisados. Desde la fragua abierta cual granada de su sangre, encajada en el molde de la muerte, desde altos hornos pavorosos, crudo fuego enemigo, con las uñas carcomidas y el cabello chamuscado en cansancio secular, sus mujeres desgreñadas por el hambre y sus crías, que no lloran porque miran, llegaron los descamisados. Sin más arma que el cansado desaliento, que en sus trazos se hizo hueco, frente al río enchapado de alquitranes y petróleos, solfatara de mil diablos expulsados, del ansioso cielo antiguo de los pobres, detenido en el asombro de su paso, la pupila desbarrada en la angustia esperanzada, en un hombre que hace luz en la tiniebla, que levanta todo aquello que se daba por perdido y para siempre, llegaron los descamisados. Desde el otro lado de los puentes destruidos, por la mano codiciosa de los despechados, con un grito silencioso en la grieta de los labios, clamoroso, esperanzado, la tira azul celeste en las venas que se crispan, levantando los racimos en las manos, hacia un hombre presentido que vibraba delicado, llegaron los descamisados. Desde el taller cerrado y la fábrica con su cara, clausurada de bondad, patinada por el antiguo sudor de sus familiares, invadieron la ciudad y el grito fue invadiendo las conciencias hasta hacerle claridad. Claridad junto al líder recobrado, por su pueblo, el gran pueblo, solo el pueblo, y para siempre desde entonces es nuestro, solo nuestro, recobrado por el pueblo, en aquel día de gloria que empezó oscuro y trágico hasta hacerse claridad, cuando el nombre iluminado, mi prójimo y vecino, mi compañero y hermano, lo rezaran con el alma cuando llegaron los descamisados. 17 de octubre, se llama el poema de Nicolás Olivari, que fue publicado el 16 de octubre de 1952. Recordar a Nicolás Olivari es recordar a los hermanos Tuñón, a Víctor Molinari, a César Tiempo. Marcados en la historia de nuestra literatura como integrantes del grupo de Boedo, sus temáticas incansables serán los bajos fondos, el mundo marginal, la inmigración, los conventillos, la explotación laboral, la prostitución. Motivos que pueden englobarse en uno mayor, poetizar el mundo moderno, poetizar la ciudad. Así su estilo abundará en giros tangueros, irónicos, grotescos. La plasticidad de su poesía pondrá en tela de juicio con su sordidez la construcción espiritualista del poeta y del arte como lugar privilegiado de las clases medias y altas. Licuar lo extraordinario, esencia de la poesía, en frases largas y con el trote cansado de los artículos periodísticos es desvirtuar el lirismo para siempre, dirá Nicolás. Problemática que se vincula con la profesionalización del escritor. Olivari no solo era poeta, era escritor de teatro, narrativa y tango, así como periodista. Como está descontado, el lirismo puro acabará en definitiva con la forma natural y adocenada. Un millón de copas de vidrio fabrican diariamente los establecimientos del ramo. ¿No hay un gerente poeta que en cada copa ponga un sello particular de belleza? Las copas del caso son el cuento, la novela y el poema en prosa tal como se estila. Mezclar en la antinomia del lirismo puro a los elementos de la realidad, exagerados hasta la irrealidad, para quitarle su sabor a fábrica, será la única, la labor única y suprema. Es una frase del Gato. Una vuelta de tuerca que puede entenderse así. Poetizar la ciudad, el trabajo, el mundo cotidiano, significa también buscar lo original en el poema, idea que también se vincula con un descreimiento en el progreso. Es que al Gato Escaldado le gustaba jugar con la idea de que pese a todo esfuerzo en su praxis poética, a sus palabras también se las llevaría el viento. Por eso se dispuso a tematizarla. Soneto bien inspirado y mal medido. Esta muchachita de labios pintados, melena, vestido vistoso, sombrero castor, es cajera en una sala, en una casa de peinados, y conoce el neologismo trágico, control. Cumple su horario como una hormiguita, con los de la casa es perfectamente casta, y ciérrales el escote con dos cintitas y tiene en su medio una raya de basta. Pero sabemos que visita casas sospechosas, hace unos días que está muy ojerosa y esta mañana vino tan tarde. Ella es honesta en su caja, pero resulta una ganga hacerle un recordatorio corte de manga. Todo macho es un cobarde. Otras obras de él, en 1922, Carne al Sol, publicado en Thor, La Carne Humillada, Historia de una Muchachita Loca, Bésame en la Boca Mariluisa, La Mala Vida, La Canción de los Vientres Infecundos, La Madre Infiel, La Musa de la Mala Pata es una de las obras más reconocidas, El Gato Escaldado, otro. Por último, otro poema que se llama El Matrimonio del Poeta. Marchitas hojas son los volados de tu vestido, qué mal te está, pero con tus grandes ojos apagados rima bien tu faralá. Eres la musa que a veces veo cinco en los viejos parques de la ciudad. Tráemelo a un fraile de solideo, le serviremos tu faralá. Nos casaremos en una tarde lluviosa y gris. 10 con las maletas llenas de agujeros, escaparemos hacia París. Se me da una higa tu virginidad, a veces se pierde subiendo ligera los 400 tramos de la escalera de la oficina de Monsieur Falstaff. Unamos nuestra miseria física, mi aire vago y doliente, tu tuberculosis incipiente y mi inquietud metafísica. Nos casaremos en la fiesta fúnebre, colarán el rondón los editores, los cuatro amigos que no tenemos y la agresiva dueña de la pensión. Serás mi amante, la musa tuerta, que en mi alegría pondrá su sello. Con la miseria de tu carne muerta, será la musa de la soga al cuello. Nos casaremos, y en la pobre alcoba cuatro goteras darán la rima de sus chachás. Al fin hastiado de las quimeras, de esta vida nos deslizaremos por un suicidio a escape de gas. Yeah. seguimos con Basta de Sonceras. Sí, estamos comunicados con Susana Diegues, militante política y gremial, detenida desaparecida en 1977, militante sindical en UTE, Ciudad y UNTE Río Negro, testigo en los juicios de lesa humanidad, entre otras cosas. Hola, Susana, ¿nos escuchás? Zuli. Hola. Oh, se nos cortó. Oh, bueno, se nos cortó la comunicación. Problemas tecnológicos. Puede fallar, ahora estamos nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. La idea era hablar un poco de las elecciones nacionales. Yo vengo de cubrir Chaco, ajá, justamente este fin de semana. Son dos elecciones pegaditas, las últimas que quedan. Ajá. Chaco, claro, triunfo del oficialismo, alineado con el gobierno nacional, Capitanich. Y en Río Negro se espera... El domingo se fue un batacazo, ¿no? Una provincia. Ya en la primaria hubo 60 puntos contra, sí, 14 el que seguía, ¿no? Uh-huh. Sería como un cambio histórico. Sí, sí, después de 28 años de gobierno radical. Uh-huh. Así que es como un cambio. Venimos de una que ya estaba más asegurada. La tienen adentro. Bueno, lo que podemos conversar de Chaco es la presencia de cierta parte del gabinete nacional en esto, Amado Vudú. Uh-huh. Fue quien, parte del gobierno, fue allá a mostrar su apoyo con el ministro. Tenemos Landazo, un audio por ahí, ¿no? Y Bocio, más adelante vamos acá, el heroico compañero Juan Chuchi, que se fue a cubrir allá a Chaco, en una patriada, de ir a cubrir las elecciones allá, y trajo el testimonio oral del compañero Vudú y del compañero Capitanich. Sí, el compañero Vudú, que una cuestión que quisiera remarcar. Mucha aceptación pública, ¿no? Hay que sacarle a la gente encima, tiene como un cuerpo de seguridad que intenta que no se lo lleven, cual estrella de rock. Aparte, ni hablemos de la opinión femenina. Bueno, hay un sector femenino que se acerca casi como groupies, pareciera, sí, sí, sí, de su pasado rock and rollero, pero también los jóvenes, gente mayor, gente grande, hay como una especie de halo. Sí, sí, tiene una imagen muy fuerte. Muy interesante, hacía rato que no se veía, quizás nosotros estábamos más cerca de Néstor Cristina, ¿no? Que tiene que ver también con que ha, sí, defendido el proyecto nacional, la capa y espada en y su relación todos los medios donde pasó. Con la compañera presidenta. Acá está. Parece que tenemos una comunicación. Hola, Susana, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están ustedes? ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches, Victoria Palacio, Juan Chuchi, Daniel Kaminsik, te saludamos. Bueno, el tema inevitable. Queríamos consultarte, teníamos las elecciones en Río Negro este domingo. Vos sos candidata a diputada provincial, ¿digo bien? Sí, sí, no, estás en lo cierto. Bien. Sí, estamos a pocos días del cambio en la provincia, un cambio que es sustancial, porque de 28 años que hace que está el gobierno radical, en la cual nos ha tenido sumergidos, ¿viste?, en una política de subestimación del pueblo, de un atraso en la educación, en la salud, en la vivienda y en la justicia. Bueno, se nos da ahora la oportunidad de, con Carlos Soria y con Alberto Guaretiné, del cambio en la provincia, ¿no? Junto con el proyecto nacional. Sí, sería histórico, ¿no? Y sí, sería histórico. Imagínate vos lo enquistado que está. Más allá de que uno quiere que gane el Frente para la Victoria, porque hemos trabajado mucho para eso, lo que representa para la democracia, ¿no? Un cambio que es saludable para las instituciones, incluso. Claramente. Porque los que están ya no saben ni para qué están, ¿no? Uh-huh. Este enamoramiento que hay de la política a través de Néstor Kirchner en el 2013 y ahora Cristina, eso en la provincia no ha llegado. Se sigue con el clientelismo, se sigue con la corrupción, se sigue sin, a pesar de que se dicen radicales K, nunca se han embanderado con el proyecto nacional, al contrario, lo han utilizado para negocios personales. Y es interesante que en los grandes medios no encontramos ese rebote, cuando se critica quizás a San Juan y demás por la permanencia, no así tanto a Río Negro, ¿no? Claro, no, claro, hay una diferencia, porque los radicales que se dicen K, que no son K, hicieron el negocio de ir con la boleta de Cristina, pero cuando tuvieron que votar en el Senado y en la Cámara de Diputados las políticas nacionales, no lo hicieron. Uh-huh. Pero por eso los grandes medios nacionales silencian esta actitud del radicalismo, ¿no? Claro. Que fue vergonzosa la performance que tuvieron, los votos que tuvieron el 14 de agosto en las primarias, ¿no? Respecto a eso, te quería preguntar, ¿cuál es la expectativa? ¿Se repite lo de las primarias o vamos por más? No, Cristina no es Soria. vamos por más o menos, no vamos a sacar lo que sacó Cristina. Ajá. Tenemos, y además los radicales acá están jugándose con todo porque pierden, imagínate, 28 años de negocios políticos. Sí, sí. Entonces, hay una subestimación tan grande al pueblo, lo cual le están brindando a los más necesitados, a los más vulnerables, le están tratando de comprar su voto. Y esto es lo indigno de la política. Justamente, vos por un lado tenés el proyecto nacional que te plantea enamorarte y el crecimiento como persona, y vos tenés en la provincia, que es todo lo contrario, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros estamos muy confiados que a pesar de todos los manejos que están haciendo la Unión Cívica Radical en Río Negro, el pueblo va a votar a Carlos Soria y a Alberto Guretinec. Y a nosotros nos da un espacio de construcción de poder, junto con la Cámpora, el Movimiento Evita, la Juventud Sindical, la Juventud Peronista y las agrupaciones kirchneristas, nos da un espacio de crecimiento propio, ¿no? Ajá. Susana, queríamos felicitarte por el homenaje que te hizo como maestra de vida a la Cetera en el día de hoy en el Teatro Margarita Sirgo. Y bueno, nuestras felicitaciones y te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, esperamos que la victoria sea contundente el domingo. Esperemos, vamos a hacer mucha fuerza. Para eso trabajamos mucho tiempo, así que les agradezco. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Era Susana Diéguez, candidata a diputada provincial por el Frente para la Victoria en las próximas elecciones de la provincia de Río Negro este domingo. Su parnaso para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Historias del rock nacional con Dani K. Nació hace más de una década en Mar del Plata, tras varias formaciones y mucho tiempo de inactividad, Científicos al Palo se consolidó en 2004 con su actual formación. Nicolás Terrén en batería, Carlos Popete Andere en bajo y Pepo San Martín Braille en guitarra y voz constituyen este trío de rock que combina también elementos de folclore, funk y reggae y que expresa con sus letras una clara posición ideológica. A fin de ese año graban ante todo Buenas Tardes en forma independiente y venden 500 copias en las presentaciones en Mar del Plata y aledaños. De ahí nuestra cortina de hoy, Until the Victory Chango. En 2006 expande sus fronteras al resto del país y llegados a Buenos Aires tocan en el Pepsi Music, donde son elegidos como los más destacados teloneros de Divididos. En 2007 repiten festival y en octubre graban su segundo trabajo, Indigencia y Distancia. Ese mismo mes lanzan el disco en Mar del Plata ante 400 personas y en noviembre, tras una rueda de prensa, lo presentan en Capital Federal. Escuchemos de este trabajo Vietnam, Científicos del Palo. Vamos a los fusiles y paremos con el celular. Ah. Luego de una gira por varias ciudades del país en 2008, en 2009 editan El fracaso es un éxito, documental que refleja el crecimiento de la banda y la reacción del público en una muestra de fragmentos de recitales. En noviembre de 2010 llega Gorilofrenia, sin duda el trabajo más duro de la banda y con una línea conceptual que refleja un momento específico de la realidad argentina. El lanzamiento fue en Mar del Plata ante alrededor de 1000 personas. Para cerrar las historias de hoy y de ese disco, Yankees Go Home, Científicos del Palo. Oficialismo en las provincias, vienen a acompañar, ¿qué se siente? No, esto tiene que ver con una gestión local realmente muy, muy importante que ha llevado adelante Jorge Capitanich en el marco de políticas nacionales que permiten que haya proyectos locales, proyectos de provincia. Ahora, cuando se suman las dos cosas, un proyecto nacional como el que encabeza la presidenta y la gestión local como la que lleva adelante el COQUI, bueno, 66 puntos estamos viendo ahora y parece que va a ser más. En una gran participación, el 80%, eso se está dando muy, sí, eso estamos viendo, que hay muchas ganas de todo el pueblo argentino por participar en las elecciones. Acá se probó el voto electrónico, es un problema, una discusión, si boleta única, voto electrónico, ¿qué te parece, cómo funciona? Ah, mira, yo creo que no hay que casarse con los eslogans y con estas propuestas que a veces hay que estudiarlas muy bien, como se hizo con la interna obligatoria y simultánea, que realmente funcionó muy, muy bien. Entonces hay que ir viendo con mucha calma y lo importante es que la gente vote, que los votos se cuenten y que se cumpla la voluntad popular. Falta muy poquito para octubre, ¿cómo estás preparándote para el final ya de la recta final? Ah, feliz, contento de estar acompañando a alguien como Cristina Fernández de Kirchner, porque no es ser candidato a vicepresidente de cualquiera, sino ser candidato a acompañar a una mujer extraordinaria con una inteligencia, con una capacidad intelectual, con una capacidad de gestión, con una sensibilidad muy fuerte y que además en un momento muy difícil de su vida personal acepta un reto histórico de poner a Argentina en una senda definitiva de despegue y de crecimiento. Seguimos en Basta de Sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo, y tenemos mensajes de texto que nos llegan al 156-566-0915. Pueden llamarnos también al 4716-2067 o 4716-2567 y escucharnos online en www.fmradiocaseros.com.ar. Silvia Luna, de Ciudad Jardín, El Palomar, dice que le pareció un discurso muy interesante el de Cristina sobre Palestina y sobre la modificación del tema de la ONU. Coincidimos, Silvia. Diego de Villavoz manda saludos. Vicky se ríe. ¿Por qué te ríes, Vicky? ¿Por qué te ríes? Es la mami, es la mami. Es la mami. Marta de Tropezón, muchos besos a los tres. Bueno, muchas gracias. Sí, el discurso de Cristina, en el marco de lo que ella viene diciendo de teorizar el modelo y demás, fue nuevamente un despliegue de ciertos conceptos que tienen que ver con demostrar por qué Argentina logró salir de donde estaba. Remarcó esta cuestión de que fuimos como una especie de conejillo de indias de las políticas neoliberales. Entonces está como ella replanteando esto que pidió en algún momento que los académicos teoricen, ella está haciéndose cargo del asunto. Y por eso fue un discurso muy interesante. Está, sí, sí. En un momento como los discursos de Cristina suelen ser muy interesantes, sí, suelen estar, sí, cargados de mucho contenido ideológico, por sobre todo. Claro, y que tira discusiones a futuro, ¿no? Como, sí, esto del estadista, ¿no? Son todos discursos de estadista, lo que te iba a decir. Son discursos de estadista, sí. No son discursos de político, discursos de trinchera, son discursos de estadista que está pensando en un concepto de país, que está pensando en un concepto planetario, si te descuidas, ¿no? Sí, algo que se retomará seguramente. Bueno, la semana pasada hablamos sobre las elecciones en la UBA. Finalmente no fue tan beneficioso para el campo nacional y popular ciertas elecciones. Sí, lo que se consolidó fue como una segunda fuerza en la mayoría de las facultades. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. De acuerdo, sí, a la, sí, tradición, a cómo venía esto, haberse consolidado como una segunda fuerza... No es poco. Y permite un trabajo en conjunto, que también había muchas agrupaciones, las mil flores que han florecido, que permitieron generar frentes, desde ahí se puede ya discutir en consejo y demás. Y también un dato interesante que está pasando en los últimos años, que ganan ciertos referentes de una, se supone, una izquierda independiente, por decir, que tiene que ver con la gente de la Mella, o sea, no de las agrupaciones partidarias de izquierda más fuertes, sino de agrupaciones más chicas, que tienen una cierta mirada más latinoamericanista. El otro día charlábamos con el compañero Juan. Y que no tienen una mirada tan crítica de lo que es el Proyecto Nacional y Popular. Claro, desde el Proyecto Nacional se las ve de izquierda, desde la izquierda se las ve del Proyecto Nacional, están ahí como en un lugar un poco incómodo. Para tener referencia a ciertas cuestiones, se levantan ciertas banderas latinoamericanas, ciertos referentes de la política latinoamericana cercana son sus guías, podemos hablar de Evo, podemos hablar de Chávez. Y bueno, cuando estos referentes vienen al país, claramente están alineados en la política internacional del gobierno de la compañera Cristina. Entonces, yo me río, y Juan se tienta, me río porque pienso, les está pasando, en que están sintiendo en carne propia lo que hemos sentido los peronistas durante tantas décadas, ¿no? Eso de que para algunos somos de izquierda, para otros somos de derecha. Ahora la están sintiendo en carne propia, sí, disfrútenla, sí, un poco. Sí, están con un punto ahí, en tensión. Pero bueno, eso genera que se gane cierto espacio político, que evidentemente está en disputa, y que los partidos tradicionales de izquierda no han sabido, no han podido, no han interpretado, además es. Está por salir un libro de Cristian Castillo, que vamos a intentar reseñar y vamos a hacer una nota seguramente para la página. Es su análisis del kirchnerismo, así que Cristian Castillo es un referente del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda, y por Planeta sacar libros, así que va a ser interesante ver qué plantea allí. Bueno, vamos a escuchar un tema y luego seguiremos con la columna de fútbol, un estreno. Con nuestro compañero el vasco Horacio Bustingorri y su micro Yo te sigo a todas partes. Seguimos enseguida con Basta de Sonceras. de Sonceras y estamos comunicados con nuestro compañero, el vasco Horacio Agustín Gorri. Hola Horacio, ¿nos escuchás? Sí, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ansioso por escuchar tu nueva intervención en Basta de Sonceras. Bien. Bueno, se llama Yo te sigo a todas partes. Así es, la idea es desarrollar una defensa del folclore del hincha del fútbol argentino, tan admirado en diversas partes del mundo y a veces tan menospreciado por algunos sectores en nuestro propio país, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta primera columna, sí, la idea es plantear un título cuyo nombre es Un sabor agridulce. Un sabor agridulce, ¿por qué? Y tiene que ver con algo que ha sucedido hace algunas semanas respecto a los derechos de las hinchadas visitantes de poder volver y asistir a las canchas. El 23 de agosto, la AFA tomó una medida que hacía tiempo se estaba esperando de los hinchas de las diferentes categorías de ascenso: el regreso del público visitante de la B Nacional a la D. Está claro, la medida indudablemente se tomó por la presencia de River en la B Nacional. Eso es indiscutible. Sin esta circunstancia difícilmente se hubiera tomado dicha resolución. Y por eso saltaron algunas voces mediocres, indignadas respecto a que la medida se hiciese por esta presencia de River en la B. Según ese razonamiento, los hinchas del Millonario tenían que haber saltado las reglas que hacía tiempo venían sufriendo los simpatizantes de los otros clubes. Yo creo, a mi entender, es que esta conclusión es extraña porque no se debería haber avalado nunca esta medida. Y no es injusto que los hinchas de River puedan seguir a ese equipo. La única injusticia, claramente, es que alguna vez haya existido esta medida y que no se haya podido, desde los diferentes clubes de ascenso, poder seguir a sus equipos en condición de visitante. Fueron muchos los partidos, fueron muchas las tardes, fueron muchos los encuentros en que los hinchas del ascenso no pudieron desarrollar los viajes, las caravanas, todos esos condimentos que son comunes a este folclore del fútbol argentino, por una medida que en su momento, en el 3 de julio del 2007, se tomó para frenar la violencia. Una medida facilona, una medida represiva. Por eso, si fue gracias a la presencia de River que volvió el público visitante, bienvenido sea. No importa ya las razones, no importa que haya sido por esta causa. Lo único importante es que los hinchas, por lo menos en la B Nacional, pueden participar nuevamente en condición de visitante. Al principio decía, un sabor agridulce. ¿Por qué? ¿Por qué agridulce? Porque si bien la medida la tomó la AFA retractándose de una decisión que había hecho hace 4 años, para todas las categorías, desde la B Nacional a la D, el COPROCEDE, el Organismo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Buenos Aires, hace una semana y media aproximadamente resolvió que de la B Metropolitana a la D se mantenía la restricción de los hinchas visitantes. No fijó plazos para el retorno, con lo cual los hinchas de la B Nacional se vieron beneficiados, pero el resto de las categorías organizadas por AFA en el ascenso siguen con esta injusta medida. Y esto lo podemos ver acá mismo en Caseros, en el clásico entre Estudiantes y Almagro que se jugó ayer. El triunfo fue para el local, Estudiantes, por 1-0, pero ese resultado es anecdótico a los efectos de la columna. Lo que no sigue siendo anecdótico es que nuevamente este clásico, pese a la apertura que ha hecho Grondona sobre las hinchadas visitantes, este clásico se volvió a jugar solo con una hinchada, en este caso, la hinchada de Estudiantes. Y uno puede recordar en la década del 90, la década del innombrable, cuando se jugaba el clásico entre Estudiantes y Almagro con las dos hinchadas. Y sin embargo hoy, paradojas del destino, en un contexto de ampliación de derechos, la provincia de Buenos Aires, a través de su Comité de Seguridad Deportiva, sigue imposibilitando esta posibilidad. Por eso, Hoy más que nunca el reclamo por hinchadas y visitantes en la todas las categorías sigue vigente. La consigna sigue siendo hinchadas visitantes en todas las categorías de ascenso, hinchadas visitantes en todo el país. Bueno, muy clarito y muy clarita la consigna, Vasquito. Te agradecemos, muy buen trabajo y será hasta el miércoles próximo, ¿sí? Hasta el miércoles próximo, compañero, seguiremos en esta defensa del folclore del hincha del fútbol argentino. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, nos vemos. Bueno, y bueno, estamos en la recta final. Queremos agradecerle a Horacio, nuestro operador, el excelente trabajo que realiza todos los miércoles para nuestro programa, que nosotros se lo traemos bastante desordenado y él se ocupa de poner una coctelera, mezclarlo y hacer todo bien. Victoria Palacio, Juan Chuchi, Daniel Kaminsik, los saludamos a todos nuestros oyentes. Y será hasta el miércoles próximo con Basta de Sonceras, el programa de la Pacurondo. Chau.